ni hasta la casa. De pronto me la robaban y me dijo agradecida que al otro día me lo daba. Que pasara por la tarde, que no fuera acompañado. Y como soy buena gente, pero también avispao, me llevé al bobo del pueblo por si pasaba algo raro. Y le dije un par de señas pa' que el bobo me avisara. Si se calienta el sancocho, me grita la policía. Son las dos palabras claves si llega la mujer mía. Se le calentó el sancocho. Sí, señor, ahora sí. Le llegó la policía. Corra pues, que lo vi. Gritaba el bobo del pueblo. Me decía. Pero yo no le entendía. Me asomé por la ventana a ver lo que sucedía. Estaba el bobo del pueblo, mi mujer y un policía. Les gritaba como un loco que me iban a secuestrar, que una dama muy bonita se me robó el celular. Pa' que lo bailen todos en mi Colombia y el mundo. ¡Ay, amor! Y así es que se canta Camilo Liscano. Asomé por la ventana a ver lo que sucedía. Estaba el bobo del pueblo, mi mujer y un policía. Les gritaba como un loco que me iban a secuestrar. Qué problema tan berraco, es que el bobo me entendió mal. Se le calentó el sancocho. Sí, señor, ahora sí. Le llegó la policía.